HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Después de grabar su cuarto disco de estudio, Tales from a Punch Bowl, de 1995, el grupo de rock alternativo Primus se encontraba en una severa crisis. Años después, Les Claypool, líder de la banda, aseguró: "Nuestra situación era como la de un matrimonio que estaba por terminar y esa crisis estuvo a punto de terminar con Primus. Sabía que Tim estaba inconforme, así que hablé con el guitarrista Larry Lalonde y le dije: Tim quiere irse, pero si estás dispuesto, conseguiremos otro baterista y seguiremos adelante". Para 1996, Brian "Brain" Mantia sustituyó a Tim Alexander y el grupo entró al estudio para grabar el disco Brown Album, puesto en el mercado en julio de 1997. Sobre la música del disco, Claypool aseguró que tenía muchos elementos comunes con las primeras grabaciones de la banda. "Es un disco agresivo, muy diferente a lo que habíamos hecho en los últimos 2 o 3 años. El título del disco, de acuerdo con Claypool, fue solo un capricho. Los Beatles tienen su disco blanco, Metallica el disco negro y ahora Primus tiene su disco café". Del disco Brown Album de 1997, Primus, The Chastising of Renegade. We'll be right back. front of a hardware store. Spent the night in county jail. He didn't seem to mind a bit. He liked the attention he would get. Rock and Roll en Radio V. Luego de que en 2017 el grupo de metal progresivo Periphery recibiera su primera nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal por la canción The Price is Wrong, en abril de 2018 la banda publicó una serie de videos de los trabajos de composición de nueva música. Casi exactamente un año después, el grupo puso en el mercado el sexto disco de su trayectoria, Periphery 4, Hail Stand, que es el primero que la banda edita y lanza bajo su propia casa disquera, 3Dot Recordings, en colaboración con Century Media, luego de que se desligara de la compañía Sumerian Records. Periphery 4, Hail Stand, fue coproducido por el guitarrista y líder del grupo Misha Mansour y Adam Gedgus, que hasta 2017 fungió como bajista de la banda y que colaboró como músico de estudio en Hail Stand, pero sin participación en la composición. Además, el disco es el primero de Periphery que cuenta con arreglos orquestales y corales, todos compuestos y dirigidos por Randy Slough. Del disco Periphery 4, Hail Stand, de 2019, Periphery, Blood Eagle. Beating in the air, but for some more, surrender not enough. Rock and Roll en Radio V. El 17 de mayo de 2019, el grupo de metal industrial alemán Rammstein puso en el mercado su séptimo disco de estudio, su primera grabación en 10 años y la primera en la que no participa Jakob Hellner, el productor de sus primeros 6 discos. El álbum, que oficialmente no tiene título, aunque la prensa lo ha bautizado como Rammstein, fue aclamado por la crítica. La revista Enemy escribió en su reseña: "Sin duda alguna, se trata de un triunfo resonante". La revista Wall of Sound aseguró: "Al parecer, este disco es la culminación de todos sus trabajos anteriores. Tomaron las mejores partes de la música que grabaron en las 2 décadas anteriores y las pusieron en un mismo disco, mezcladas con una que otra agradable sorpresa". El primer sencillo del disco, la canción Deutschland, fue motivo de controversia por su provocador video y por incluir en su letra la frase "Deutschland über alles", incluida en un fragmento del himno nacional de Alemania que cayó en desuso luego de la Segunda Guerra Mundial. Del disco Rammstein de 2019, Rammstein, Deutschland. We'll be right back. Worten, man kann dich lieben und will dich hassen. Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen. Deutschland, Deutschland, überall. Rock and Roll en Radio V. En julio de 2006, el grupo de rock progresivo Porcupine Tree se reunió en Londres para grabar su noveno disco de estudio, Fear of a Blank Planet. La banda terminó con más de 10 canciones y al final solo incluyó 6 en la edición final del disco, que fue puesto en el mercado el 16 de abril de 2007. Entre junio y agosto de ese mismo año, el grupo trabajó en los tracks restantes y el 17 de septiembre puso en el mercado el EP titulado Neil Recurring, a través de su propia disquera Transmission, con una producción de solo 5.000 piezas. El plan del grupo era vender 3.000 a través de su página de internet y 2.000 más en sus conciertos, pero en solo 24 horas vendió las 5.000 copias en línea. Sobre el título del EP, Steven Wilson aseguró que es un juego de palabras sin sentido que intenta subrayar la idea del vacío. Tiene relación con el tema principal del disco Fear of a Blank Planet, que se escribió y grabó prácticamente al mismo tiempo: el vacío, el no estar presente o la negatividad. Del EP Neil Recurring de 2007, Porcupine Tree, Cheating the Polygraph. Lying through my teeth again, I've been but again. Black lies skirting around the truth again, to escape the look in your eyes. Thank you. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. A principios de 2011, el guitarrista Aaron Marshall, acompañado por el bajista Matt DeLuca, el guitarrista Lucas Gulyader y el baterista Aunt Sastry, fundó el grupo Intervals en Toronto, Canadá. La banda grabó su primer demo, The Space Between, a finales de 2011 y en 2012 grabó el EP In Time, gracias al cual la revista Sputnik aseguró: si su trabajo creativo mejora un poco, Intervals tiene potencial para pasar a la historia como una de las mejores bandas instrumentales del heavy metal progresivo. Para 2013, Matt DeLuca dejó el grupo y fue sustituido por Mike Zemeski en el bajo, pero durante las sesiones de grabación de lo que sería su primer disco de estudio, la banda decidió que quería experimentar con un cantante y Zemeski se ofreció para ocupar esa posición. Así, en marzo de 2014, Intervals puso en el mercado su disco debut, A Voice Within. Para finales de ese mismo año, Zemeski renunció a Intervals y la banda editó una nueva versión de A Voice Within completamente instrumental. Del disco A Voice Within de 2014, Intervals, Siren Sound. Mayday, mayday, a TV on all the time. Rock and Roll en Radio V. Formada en Umeå, Suecia, a principios de 1991, la banda de hardcore punk Refused grabó 4 demos entre 1992 y 1994 antes de debutar comercialmente con el disco This Just Might Be The Truth, puesto en el mercado en octubre de 1994. En 1996, el grupo grabó y puso en el mercado su segundo disco, Songs to Fan the Flames of Discontent, ya con la que sería su alineación más estable. Dennis Lixen como vocalista, Christopher Steen y John Bramstrom en las guitarras y David Sandstrom en la batería, aunque la posición de bajista nunca encontró estabilidad y fue ocupada por 12 personas diferentes. Para 1998, Refused grabó su tercer disco, The Shape of Punk to Come, que incorpora sonidos de otros géneros musicales como el jazz, el ambient y la música electrónica y letras con fuerte contenido político. El disco y su gira promocional fueron un fracaso comercial, lo que ocasionó que el grupo se desintegrara apenas meses después de su lanzamiento, pero con los años alcanzaría nivel de leyenda en el mundo del punk. Del disco The Shape of Punk to Come de 1998, Refused, New Noise. Along the edge, I'm a straight razor. Rock and Roll en Radio UV. En enero de 2018, el músico canadiense Devin Townsend anunció en su página de Facebook que la banda Devin Townsend Project se encontraba en una pausa y durante ese año se dedicó a grabar un disco como solista, el 18º de su trayectoria, que fue puesto en el mercado en marzo de 2019 bajo el nombre de Empath. Sobre el objetivo del nuevo trabajo, el guitarrista aseguró: "Quería ver qué ocurría si ponía todos mis intereses musicales en un mismo proyecto. Me he sacudido la presión y cualquier expectativa y he dejado que el disco sea lo que deba ser". Empath busca que la audiencia se vea expuesta a una variedad de emociones musicales. La revista Wall of Sound le concedió a Empath calificación perfecta y en su reseña aseguró: "La necesidad de Devin Townsend de una expresión creativa más profunda ha dado como resultado uno de los discos más memorables del año". Por su parte, el sitio de internet Angry Metal escribió: "Es quizá el disco más Devin Townsend que Devin Townsend haya grabado en su carrera". Del disco Empath de 2019, Devin Townsend, Spirits Will Collide. Rock and Roll en Radio UV. Puesto en el mercado el 17 de junio de 2016, el disco Magma, el sexto de la banda francesa de heavy metal Gojira, debutó en el número 24 de la lista de Billboard, convirtiéndose en el trabajo más exitoso de la banda hasta esa fecha. Grabado en el estudio propiedad de la banda situado en Nueva York y construido específicamente para la grabación de este disco, producido por el guitarrista y vocalista de la banda Joe Duplantier, Magma significó una evolución estilística del grupo a favor de sonidos atmosféricos y quizá menos pesados, pero la apuesta rindió sus frutos, ya que el disco obtuvo 2 nominaciones al premio Grammy. El propio Joe Duplantier aseguró que la idea inicial para el álbum fue hacer un disco de menor duración. Queríamos algo menos épico que nuestros trabajos habituales. Casi todo lo hicimos diferente. Usualmente teníamos 12 canciones y las grabábamos tal cual las pensábamos inicialmente. Ahora, desechamos canciones y riffs. Queríamos un disco muy compacto, pero muy poderoso. Del disco Magma de 2016, Gojira. Stranded. We'll be right back. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.